La segunda quincena de septiembre, venite hacia Entre Ríos, la vas a pasar bien. Por ruta 11, kilómetro 25, al día estás en Cúter, ahí está la Tractor Fest. Te encontrarás están expositores, tractores antiguos con años más de 100. Y en el predio una casilla vieja que fuera de mi abuelo que en mi niñez jugué. Y en el predio una casilla vieja que fuera de mi abuelo que en mi niñez jugué. Tractor Fest, venía la Tractor Fest, Juan Silel y su gente te va a atender muy bien. Tractor Fest, venía la Tractor Fest, yo sé que el próximo año tú vas a volver. Muy temprano en una carpa inmensa preparando están un almuerzo multitudinario con desfiles de orquesta donde vos podrás bailar. El domingo ya tardecita noche, cuando los pájaros se van a anidar, presenciarás el desfile de tractores por las calles de la aldea y la gente lo aplaudirá. Presenciarás el desfile de tractores y agrupaciones gauchas, ellos los escoltarán. Tractor Fest, venía la Tractor Fest, Juan Silel y su gente te va a atender muy bien. Tractor Fest, venía la Tractor Fest, yo sé que el próximo año tú vas a volver. Tractor Fest.